5 minutos, etapa final, Argentina-Perú 0-0, atacan los argentinos, ya salta en poder de la pelota en el centro del campo, atraviesa la línea central, abre juego para Bernal, elude a Fuentes, viene el centro de Bernal, salta Rubiño y atrapa la pelota, hay saque de fondo favorable al elenco peruano, es Rubiño que entrega con la mano para González, avanza González con la pelota, sale a marcarlo Tarabini, elude a Tarabini, juega corto con Chale, en primera habilita para Mifflin, atraviesa la línea central en pase para Cubillos, Cubillos invade el medio campo argentino, por la banda zurda va cortándose Gallardo, quita pelota Gallo, entrega para el jugador Rulli, Rulli para Pachamé, Pachamé a Marzolini, Marzolini se alarga con el pase hacia Tarabini, invade el campo peruano los argentinos, al ataque los argentinos por intermedio de Tarabini, quita muy bien Chale a medias, hay foul de Chale en agravio de Tarabini, hay un tiro libre favorable a los argentinos que lo va a hacer efectivo Marzolini, peligroso el tiro libre, viene la pelota sobre la zona defensiva de Perú, salta Chumpita con golpe de cabeza, rechaza, el balón es controlado por Cubillas, Cubillas atraviesa la línea central marcado por Rulli, Rulli quita pelota a Cubillas, entrega para Pachamé, Pachamé hacia adelante, a campo peruano donde sale Fuentes, Fuentes rechaza largo por la banda derecha donde Bailón recibe el esférico, va quitando Marzolini, Marzolini entrega hacia la ubicación de Bernal, Bernal se enfrenta a Fuentes, nuevamente quita Fuentes, alarga el pase para Gallardo, se interna Gallardo en campo argentino, ahí frente a la marcación de Gallo, luchan cerca de la banderola del córner, en definitiva Gallo quita pelota, rechaza, ya salta en poder de la pelota, atraviesa la línea central, al ataque los argentinos, Bernal por la derecha recibe el pase, sale a marcarlo Fuentes, Bernal elude a Fuentes, Chumpita de atrás se cruza en el camino de Bernal, le quita pelota, va saliendo Chumpita con el esférico, elude a Pachamé, hace lo propio con Yazalde, se interna en campo argentino, viene el centro de Chumpita sobre la media luna argentina.